enteramos de lo más importante. Así pasaron las noticias más relevantes, minuto a minuto. En cualquier momento volvemos con más información. Con más información.